está matándome a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia te sé esperar. Vuelve mi llanto a caer, abrazando hasta mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti ya no sé dónde voy. Salud, salud, salud. Como si el viento adivinara en la nostalgia que me embarga. Solo y frente en este mundo, solo y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. En más me niego a olvidarte, sabes, no quiero perderte. Te amo mil veces, te amo. Son tus recuerdos y están matándome a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia te sé esperar. Muerde mi llanto caer, abrazando hasta mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti ya no sé a dónde. Zapatealé. Sino a perder.